Ya. Va. Veo la luna y a un militar con la bayoneta hacia abajo, con este, y yo dije, nos va a disparar. Aquí me voy a morir. El 2 de octubre fue muy bonito. Había una luz especial, había un color de cielo, había un sol muy brillante. El 2 de octubre de 1968 iba yo de pantalón de vestir y saco y traía yo una camisa cuello mao. Me encontré con un amigo, compañero de la escuela de la CIME donde yo estudiaba, que me pidió que lo ayudara a instalar el equipo de sonido en el tercer piso que se iba a usar para el mitin. Llegamos por la parte de donde estaba el edificio de Relaciones Exteriores y Elizabeth y yo nos quedamos juntas. Lo primero que se hizo fue comunicarles de que se suspendía la marcha para evitar una confrontación, por eso estaban las tanquetas alrededor. El meeting duró más de una hora. De repente pasó un helicóptero entre el edificio Chihuahua y el campanario de la iglesia y arrojó dos bengalas verdes. Después de esa iluminación, el pasado se convirtió en otra cosa y el futuro fue diferente. Nuestras vidas se transformaron. Y en ese momento, varias personas que estaban en el tercer piso se pusieron un guante blanco en la mano, sacaron armas y empezaron a disparar hacia abajo. Y ahí empezó la balacera. Los ruidos de la metralleta eran constantes, los gritos, los lamentos. Y los otros decían, abajo, abajo. Entonces les dijeron, arriba, arriba. Y los pusieron arriba. Empezamos a subir las escaleras y tocando las puertas hasta que encontré una puerta y entré, cerraron la puerta, alcancé a ver que detrás de mí venía un individuo con un arma en la mano. Elizabeth me dijo, todo va a estar bien. Y me abrazaba y ahí se selló una amistad para la vida. Yo comencé a verlos caer. Y las liebres corren, como hacen las liebres cuando se van. Hacen una especie de gaviola. Y veo que se quedan quietos. Un chico me dijo, compañera, no lo pienses mal, pero tienes toda la espalda descubierta. Me voy a echar encima de ti para cubrirte. Y sí me cubrió. Y él ahí quedó. Mi vestido era una falda de gabardina beige, un suéter de hombre azul claro y unas botas negras. El suéter quedó completamente ensangrentado. Primero yo le dije al compañero, muévete porque pesas mucho. Y él estaba con una bala. Y yo completamente ensangrentado. Después escuchábamos una voz que estaba arriba de la plaza de una chica que decía que le había entrado una bala en el cachete y se lo había desprendido. Su hermana estaba abajo con nosotros. La hermana de arriba le dice, despídeme de mi mamá, ya me voy. Y ya no volvió a hablar. Llega un militar, a los curas les gritaba, abran las puertas, los están matando. La iglesia nunca abrió sus puertas para refugiarnos. Nos sacaron los soldados, pues ya nos dábamos por muertos. Yo tenía 19 años y un chico, debe haber tenido 11, 12, se me acerca y me dice, ¿me puedo sentar a tu lado? Es que tengo frío, me dijo. Y se recargó y lo abracé. Del otro lado se acerca un viejito y me dice, yo también tengo frío. Entonces yo los abrazo a los dos y en ese instante veo la luna y a un militar con la bayoneta hacia abajo. Y yo dije, nos va a disparar, aquí me voy a morir. Es curioso lo que se siente cuando te das por muerto. Thank you. Incendiando el reino. Las morras chambeamos este 2020. Fuego, fuego al patriarcado. Las morras chambeando nos pusimos creativas e impulsamos Arde Mami. Contar nuestra historia en nuestros propios términos. Arde, arde, arde mami, arde, arde. Un programa realizado por morras y para morras donde reflexionamos lo que queremos, sentimos, pensamos sobre nuestro hacer y nuestro ser. Arde Mami. Morras chambeando 2020. Hola, hola, ¿cómo están todas? ¿Cómo están todos quienes nos escuchan? Una disculpa primero por entrar tan tarde, pero cuando andamos transmitiendo en vivo siempre pues pasan cosas. Entonces, muchas gracias por estar acá, muchas gracias por la paciencia, esperarnos. Un saludo a la Gris, que ya nos está escuchando, también a Lati, que andaba por ahí. Un saludo bien fuerte y un abrazo. Pues ya estamos contentas en esta transmisión del 3 de octubre. Antes de empezar a platicar sobre lo que ha ocurrido en la semana y que es un poco con lo que iniciamos este programa, el audio con el que iniciamos este programa, pues saludar acá a las compañeras que ya están por acá. Connie, ¿cómo estás? Hola, bien. Muy buenas tardes a todas, todes quienes nos escuchan. Sí, estamos en una nueva sesión del Arde Mami por acá, con noticias lamentables que ya luego vamos a dar a conocer, pero como dice Vivi, contentas por las invitadas que tenemos hoy en día. Si quieres, te damos la bienvenida, Yatzil, y si quieres puedes saludar a quienes nos están escuchando. Hola, a quienes nos están escuchando. Quiero mandar un saludo muy especialmente a Emma, que esperó la transmisión pacientemente. Y bueno, a toda la audiencia, hola. Pues sí, muchas gracias. A Emma, saludos también. Gracias por la paciencia y por esperar. De todos modos, recuerden que vamos a andar compartiendo la grabación de este programa. Y pues, como hemos mencionado ya en varios programas del Morras Chambeando, siempre aprovechamos que tenemos los micros abiertos y que tenemos esta oportunidad para andar compartiendo con ustedes estos programas, pues justo para compartir como pues cosas, para apropiarnos de la comunicación también, apropiarnos de las historias que son cotidianas y que son importantes y que quizá en otros espacios no vamos a poder encontrar. Empezamos este programa porque el día de ayer justamente se cumplieron 52 años de la masacre en Tlatelolco, que fue pues la movilización que se daba era una organización entre estudiantes, entre los sindicatos, entre los obreros, entre los médicos del país en la década de los 50 y la década de los 60, que estaban exigiendo vías más democráticas para expresarse porque estábamos bajo un estado, bueno, estábamos bajo un estado autoritario y patriarcal. La respuesta fue la masacre en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. No se nos olvida que las madres y que los padres, los que aún viven, o los familiares de quienes también fueron desaparecidos forzadamente o de quienes fueron asesinados siguen buscando justicia. Y pues no olvidar que las mujeres tuvieron un papel importante y destacado también en estas movilizaciones que, si bien la cumbre, o bueno, lo más álgido del movimiento parece que es el 2 de octubre del 68 en la masacre, es un proceso que venía desde antes, y las mujeres pues pusieron el cuerpo, pusieron los cuidados, como siempre las mamás estuvieron solicitando justicia, buscando a sus desaparecidas y desaparecidos. Entonces pues el 2 de octubre no se nos olvida que fue el Estado, que fueron los militares, que fueron los francotiradores, que fueron las guardias blancas, es decir, pues es como algo pues preocupante que en este programa cada semana o cada que tenemos la oportunidad de abrir los micros estamos hablando justamente de la labor del Estado, pero creemos que es importante también pues enfatizarlo y el Estado pensarlo no como una cosa abstracta que está por ahí, sino que se materializa en los funcionarios públicos que nos sirven, en los jueces que pues dilatan la justicia o que tienen un sistema de justicia también clasista, racista, patriarcal, que está en sus policías varones y mujeres, que está pues sí, en los defensores de derechos humanos desde el órgano oficial. Entonces, pues todo esto es como parte del Estado y es un proceso de justicia que desde mi perspectiva no existe. Entonces, pues, empezar como con esta noticia, pero justamente para señalarlo y no olvidarlo. Connie. Exacto, o sea, es súper importante conmemorar y revisitar, no olvidarnos de las historias, porque si bien han pasado 52 años tras la matanza Tlatelolco, como bien dices, el brazo armado del poder, legítimamente amparado por el Estado y sus distintos dispositivos represivos, siguen en la actualidad, lamentablemente, actuando de la misma forma. En ese sentido, bueno, solidarizar con todas aquellas personas que siguen buscando justicia ante la matanza Tlatelolco y ante las distintas acciones represivas de tortura y desaparición que ha ejercido el Estado en los distintos territorios de la Via Yala. En ese sentido también queríamos rescatar y condenar los recientes hechos acontecidos aquí en Chile, en Santiago de Chile. Bueno, contarles que en el contexto que se vive la pandemia, en Santiago, que es la capital del país, se ha levantado la cuarentena de manera transitoria. Ya de cierta forma se está ejerciendo o se está llevando a cabo las dinámicas urbanas como se acostumbraba anteriormente, y en ese contexto es que han empezado a salir a la calle nuevamente las personas a protestar ante este sistema totalmente injusto y desigual. Y en ese contexto es que ayer hubo una marcha en Plaza Dignidad, y alrededor de la tarde, ya finalizando esa marcha, bueno, como es de costumbre, el Estado, más que escuchar las demandas y querer hacerse cargo el gobierno de lo que está pasando, mandó a toda su fuerza policial a reprimir, y en ese contexto es que uno de los policías persigue a un joven de 16 años por las calles. Santiago de Chile, o sea, Santiago lo atraviesa un río que es el río Mapocho, y lo persigue por el puente hasta que lo atrapa, le hace una encerrona y lo arroja al río Mapocho, que tiene una altura muy grande, lo arroja del puente Pío Nono. Entonces es literalmente empujado por el policía. Este joven de 16 años se encuentra actualmente grave en el hospital, con muchas fracturas en el cuerpo, y ante este cobarde hecho de represión es que se han levantado distintas instancias de denuncia y condena ante estos actos. No sin antes recordar y hacer memoria de que no es primera vez que la fuerza policial actúa de esta forma. El 15 de febrero del 2020, Pablo Marín, de 38 años, también lo tiraron al Mapocho en un contexto de marcha, pero esta vez fue lanzado por el chorro del Guanaco, que es el Guanaco, es uno de los vehículos represivos que tira el chorro de agua. Entonces el chorro de agua lo apuntó directo al cuerpo de esta persona y lo arrojó también del mismo puente hacia el mismo río. En el 2019 pasó lo mismo. Entonces no digamos que fue un acontecimiento aislado, es el actuar, es así, de la policía chilena. La condenamos, y actualmente desde las distintas organizaciones sociales y políticas se está pidiendo la destitución de Rosas, que es el director general de Carabineros, y de Pérez, que es el ministro del Interior, quienes se tienen que hacer cargo, porque como clásico funcionan los medios de comunicación hegemónicos, pues están negando este hecho y están diciendo que este joven se cayó misteriosamente al río. Así que exigimos justicia, exigimos que desde que se haga cargo de estos acontecimientos, y bueno, toda la fuerza en Nehuen para quienes estamos resistiendo en los territorios ante las protestas, y para este joven que se está tratando de recuperar en el hospital. Y ya para cerrar este primer bloque, que creemos también que tiene que ver con lo que nos va a platicar Yatzil, ahora ella ya nos hablará un poquito más de la colectiva, del proyecto que traen, pero justamente el conflicto y todo lo que nos atraviesa diariamente. También tenemos el audio de una compañera de Dulce, ella hace parte de la Terraza Güera, donde nos cuenta, ella fue a la marcha o a la manifestación protesta del 28 de septiembre, donde la... pues la Fuerza de Granaderos, que supuestamente ya no existe y que no sabemos entonces ahora qué tipo de figura es la que encapsuló a las compañeras, compuesta también por mujeres, policías, pues reprimieron esta protesta, esta manifestación, lanzaron gases lacrimógenos y pues al respecto, bueno, la marcha se dio, la protesta se dio por la despenalización del aborto, es una pues como conmemoración o una protesta internacional. Y pues como que hay varios elementos que tienen que ver en esta idea del aborto. Nosotras acá al interior del Morras Chambeando lo hemos como platicado. Sabemos que el aborto se va a seguir haciendo, que hay grupos de acompañamiento para hacer abortos en casa, que son seguros. Particularmente las compañeras anarquistas están como cansadas también, ¿no? O sea, de tener que pedir al Estado. Pero también sabemos que de alguna manera tenemos que incidir en todos los ámbitos, sea legal, sea, ¿no? Entonces, las muertes por aborto, las penas por aborto, ya sea provocado o ya sea natural, hay personas en El Salvador que están pagando o penando 40 años de condena por abortos que quizá no han sido provocados, pero el punto o lo que nosotras sostenemos acá es que no tenemos que explicar por qué queremos abortar, si fue una violación, si tenemos las condiciones económicas o no, que ya se ha hecho mucha crítica respecto al clasismo en torno a estas expresiones, respecto a que los pobres no podemos o no debemos tener hijos, o sea, todos estos argumentos que se dan, pues a mí me parece que no tenemos por qué explicar por qué no queremos tener hijos, y tenemos el derecho a tenerlos de una manera pues segura y no morir en el intento. Entonces vamos a dejarlas con este audio para ya regresar de lleno con el tema de hoy. Este fue el audio que nos compartió Dulce sobre la marcha y sobre lo que vivió ella y lo que experimentó en la represión policíaca. También un poco atendiendo a las críticas que se hacía sobre mujeres que piden derechos para mujeres, atacando mujeres, no es tan ingenua la situación, es muchísimo más compleja y además pues siempre atendemos que la policía es parte de una estructura y es una estructura patriarcal. Eso no quiere decir que las mujeres no estemos exentas de reproducir ciertas lógicas y ciertas dinámicas. La policía es un ente violador de derechos humanos, es un ente represivo, entonces seas varón o seas mujer, se condenan las actitudes, ¿no? Entonces, como que, claro que sí hubo algunas declaraciones de algunas compañeras que sí también se condenan, pues para empezar a revisarnos nuestro clasismo quizá, ¿no? Y sobre, en nuestra rabia, pues también qué tipo de estructuras no tan chidas estamos como expresando respecto a cómo se expresaron o dirigieron a las policías, pero al final del día, pues la policía no nos cuida, ¿no? Y es la principal violadora de derechos humanos. Entonces, yo creo que antes de como hablar de nuestra sororidad o no, bueno, esto va un poco más dirigido a los varones o a los vatos, hay que ser como más complejos y más críticos, porque policía varón o policía mujer nos chinga a todos, ¿no? Por igual. Entonces vamos a escuchar este audio y ya regresamos para entrar con el tema de hoy. El lunes 28 de septiembre, muchas colectivas convocaron en varios lugares para hacer marchas, para visibilizar el Día de Acción Global por el acceso al aborto legal y seguro. Y realmente hubo varias convocatorias para diferentes lugares. Hubo compañeras que querían ir a la Cámara de Diputados, entonces convocaron en otros lugares. Otras compañeras que convocaron en el Monumento a la Madre para más tarde hacer una marchar hacia el Zócalo. Y justamente las que convocaron en el Monumento de la Revolución convocaron más temprano, justamente con esta idea de que iba a haber otras actividades al resto del día de otras colectivas. Y pues convocaron a la 1:00 p.m. en el Monumento a la Revolución. Y eso de la 1:30 p.m, pues yo me di a la tarea de ir en la bicicleta. Ya desde hace un tiempo Sé que mi papel como en estos movimientos, en estas marchas, es como ir en la bicicleta, ir vigilando a los lados, tratar como de auxiliar a la banda, a quien lo necesite. Y pues ese día no fue diferente. A la 1:30 me di la tarea de llegar y de dar un rol. Y en el primer rol, pues yo ya me había dado cuenta que había muchos policías que estaban esperándonos bajando del Monumento de la Revolución. Hasta me acerqué a unas morritas y se los dije que había muchos policías y que eso no olía nada bien. Pero bueno, uno ya sabe que va con ese tipo de riesgo cuando va a estas cosas, pero pues aún así no hubo miedo, más bien como mucha energía, como mucha pasión. Y a las 2:30 de la tarde empezó la marcha, se gritaron las primeras consignas. Y fue rapidísimo, realmente bajando luego del Monumento de la Revolución con las primeras expresiones de enojo en las paredes. Fue que las policías se lanzaron a nosotras, nos empezaron a acorralar, nos acarrearon poco a poco. Todavía antes de que se diera el encapsulamiento total, me tocó ver así dando una vuelta en la bici cómo salían y salían más policías de las calles contiguas ahí al monumento. Y pues muchas compañeras lograron quedarse afuera, pero la mayoría pues quedamos adentro. Y entrando a Juárez, pues nos cerraron totalmente. Estuvimos más de 2 horas ahí bajo el sol, sin agua. Se intentó de todo para poder salir. Se escuchaban provocaciones de policías hombres que estaban atrás de las policías mujeres, de las granaderas, que nos gritaban que así como estábamos, ellos iban a avanzar y nos iban a aplastar, porque realmente se intentó de todo. Nos sentamos, nos quedamos en silencio, cantamos, o sea, todo para poder avanzar, y pues ahí nos tuvieron. No fue como eso de las 5, que otra de las colectivas que se encontraba enfrente de Guardiola, ahí en el Eje Central, que empezaron a gritar que nos dejaran avanzar. También hubo mucho apoyo de todas las morritas que nos empezaron a ver como en redes sociales de lo que estaba pasando y que fueron a ayudar y que por afuera intentaron también de todo para que nos dejaran salir. Durante esas horas, pues realmente yo digo que nos querían ahogar con el gas. De todas partes, fuera como fuera, nos lanzaban el gas de los extintores, que tenía colores verdes y morados, obviamente como para confundir, para decir que éramos nosotras cuando no eran ellos, lanzándonos estas bolitas que giraban y sacaban gas lacrimógeno. Pues mucho rato nos tuvieron así, o sea, respirando con lo que podíamos. El agua se acabó en los primeros instantes, ya que pues hubo muchas compañeras lesionadas por el gas, que les tienes que estar enjuagando los ojos, que tienes que estar mojando los pañuelos para que no entre tanto el gas. Y fue hasta eso de las 7:30 más o menos que se pudo ir dispersando el asunto. La verdad es que nos fueron dejando de poquitas, fueron mientras abrían como brechas donde pues podías escaparte, pues cada vez íbamos quedando menos y menos y menos ahí encapsuladas. Y ya en los últimos instantes realmente nos bombardearon con el gas lacrimógeno. Estuvo intenso porque ya no podías respirar, o sea, donde corrieras todo era gas y no había aire, no había agua. Fue en uno de esos momentos en los que yo vi una brecha y la verdad así agarré mi bici y me escapé. Y había mucha desesperación, realmente muchas de las compañeras ya no querían estar ahí, ya estaban cansadas, sedientas, hambrientas, todas estábamos como desesperadas por salir, porque pudiéramos salir. Y al final, pues, hasta las 7:30 más o menos dejaron que todo el asunto se movilizara por el Eje Central. Pero sí fueron como 6 horas de desesperación total, de no poder respirar, de varios enfrentamientos, de escuchar provocaciones, de intentar de todo, pero de no lograr mucho. Según tu punto de vista. Y ellos dicen por ahí, yo soy la mala, no les creo, no. Ni buena ni mala, ni ama ni esclava, soy la mujer. Son banales sus canales, los venden como el producto de sus fucking comerciales. Visuales para el mal, la matriz reproductora del misógino animal. La presa masoquista de la música sexista, que vista o benefista. Ciega, sorda, muda y que la chupe en la autopista. Silicón pa' donde quiera, verme como quieras. Abrir, cerrar las piernas es tan solo la cualquiera. La cuba, la que cuba, sentimientos desvalúan. Quieren seguir mirando como el sistema no licúa. Pedrea, cualquiera, se olvida del problema. Pero cuántas las que asumen ser feliz como se vea. No soy lo que doy amuleto, pues yo no pertenezco a tu comercio absurdo de novelas para un juego de delitos olvidados. Después de cada orgasmo y dos golpes llantos bajo el manto de tus sucias manos. Ya no soy mala sirvienta que te sirve en la mesa. Mejor te invito a que sirvas a la naturaleza. Es tu modelo de miseria a mi cuerpo afecta, pues no solo somos tetas, somos mujeres que crean. Salimos adelante con paso constante, luchando contra aquel que nos vende un estante patriarcado miserable. Que tu boca ya se calle, porque soy mujer y tú debes respetarme. Yo no pertenezco a tus atos grotescos, como estereotipos que controlan nuestro cuerpo. Golpes al acecho, mutilan nuestro cuello. Maltratos que encadenan modelos de sufrimiento. Yo pertenezco a tus atos grotescos, como estereotipos que controlan nuestro cuerpo. Golpes al acecho, mutilan nuestros sueños. Maltratos que encadenan modelos de sufrimiento. Modelos de sufrimiento, corazón y conciencia. Corazón y conciencia. Corazón y conciencia. Soy la mala si no callo, soy la mala si me dicho, soy la mala si me niego a soportar tus insultos. La mala que en arte transformé, impugne mis palabras sin mensaje para ustedes. Soy la mala si no callo, soy la mala si me dicho, soy la mala si me niego a soportar tus insultos. La mala que en arte transformé, impugne mis palabras sin mensaje para ustedes. Sí, para ustedes que resisten, hip hop se divierte, se siente. Solo para usted, el cizalla, no hay cambio. Hijos de la calle, emancipación, esclavos, esclavos. Ya estamos de vuelta en Morras Chambeando. Recuerden que siempre tenemos los micros abiertos acá, entonces les andamos leyendo, les andamos escuchando. Si quieren preguntarle algo a Yatzil o algo, acá vamos a estar atentas. También gracias a la Connie por rifarse de última los controles. Y ahora sí, Yatzil, pues cuéntanos un poquito de la colectiva, cuéntanos qué andan haciendo, por qué Luis Michel, quién es esta mujer. Ok. Bueno, de nuevo, hola a todas. Muchas gracias por habernos invitado. Sí, como bien señalas, Vivi, pues soy parte de la colectiva Luis Michel. En realidad fue una compañera la que insistió en que así se llamara. Hubo varias propuestas. Luis Michel fue una anarquista, muy, muy reacia, muy precisa, pero además creo que significativa en la medida en que esa rigidez que eventualmente le es atribuida no estaba peleada con una forma de amor hacia el mundo, ¿saben? Entonces, es bonito, a mí me parece, es bonito recuperar siempre una figura femenina para hacernos cuerpo y traerla al presente. Entonces, nosotras somos la colectiva Luis Michel y nuestra intención cuando nos conformamos fue, bueno, trabajamos mucho en la academia, teorizamos sobre algunos temas que nos parecen muy bonitos, pero observábamos que era una limitación siempre tener estos espacios académicos tan cerrados, tan codificados, tan clasistas, privilegiados. Entonces lo que nos gusta a nosotras, todas damos clase, es sacar ese conocimiento y producirlo con la gente y ver de qué manera nos va funcionando como un ejercicio, como praxis misma, ¿no? Como un ejercicio dialéctico entre el pensamiento y la transformación del mundo. Entonces también intentamos con fanzines, por ejemplo, tenemos un fanzine del sexo que compartimos con alumnitos de media superior, tenemos un fanzine de la ciudad, un fanzine de la negritud, entonces lo fuimos haciendo en ese sentido y hace un par de años dimos nuestro primer conversatorio, lo dirigimos, lo convocamos para tener este pensamiento crítico solo con morras en la Ciudad de México. Nos fue muy bonito y hoy día, bueno, tenemos el seminario Evitar el Conflicto. Justamente partimos de eso y qué es lo que, como mencionamos un poco en el Morras, es que, ¿no? O sea, cada semana, cada que hablamos de temas, particularmente que nos tocan a las mujeres, a nuestras cuerpos y pues feminizadas o pensadas desde mujeres, pero pues nos parece bien interesante esta idea de evitar el conflicto y pues creemos que a lo mejor empezar por eso, ¿no? ¿Qué es el conflicto o cómo entendemos el conflicto? Sí, bueno, también es importante precisar cómo lo estamos entendiendo. A veces utilizamos, pues sí, las palabras y podemos confundirnos en la manera en la que lo recuperamos acá. Nosotras partimos especialmente de la contradicción del capital contra la vida, o del valor y el valor de uso, y a partir de ahí del entretejido que hace con otras violencias estructurales que conocemos bien, la colonialidad y el patriarcado en particular. Entonces recuperamos algunas autoras, pero no es algo que no podamos distinguir en nuestra vida diaria. Pensamos que este conflicto se enraiza como malestar en los cuerpos de las personas, ¿no? En los cuerpos todos, de forma diferencial en la medida en que nuestras subjetividades pues están producidas diferencialmente, ¿no? La vulnerabilidad no se distribuye igual para todos, la precariedad tampoco, etc. Entonces este malestar se detona de forma específica en cada uno de los cuerpos que tenemos, pero no creemos que ese sea el punto de llegada, digamos, sino que al dar cuenta de este conflicto, que, bueno, hay uno de nuestros autores, López Petit, señala que es un malestar por querer vivir y no poder hacerlo. Es este condicionamiento que tiene la vida a la reproducción, bueno, del capital en la forma patriarcal y colonial, ¿no? Pero creemos, les cuento que no es el punto de partida último que consideramos, sino que al darnos cuenta de ese conflicto es posible subvertirlo. Es posible tener un horizonte analítico en el que haya posibilidades de transformación, pero solo al no evadir que estamos en medio de estas contradicciones y que estamos así producidas. Me parece súper interesante como desde dónde parten, desde dónde abordan el problema por el conflicto. López Petit tiene un texto que... desde mi perspectiva es brillante en el sentido de que él parte señalando de que en realidad el conflicto y el malestar y este sistema en el que estamos, en el que nos insertamos, es una verdad absoluta en cuanto la vivimos, la portamos, que es una cuestión que constantemente los medios de comunicación, el gobierno, la educación, las distintas instituciones nos están diciendo que en realidad nosotras somos las locas que estamos mal viviendo, por decir algo, y que el sistema capitalista es así, genial, estupendo, y no y ya. Entonces, es interesante desde ese lugar filosófico señalar de que el conflicto es parte de, y que en cuanto se siente, se vive, se porta, existe, porque por lo general se niega eso. Entonces creo que ahí es como un punto de partida, como bien señalas, bien radical igual. No sé cómo lo consideran ustedes, porque mucha gente piensa que el conflicto es una cuestión que hay que resolver y negar, por decir de alguna manera. Claro, sí, es muy radical. Justo es muy interesante la negación que se hace del conflicto con incluso estas pretensiones de paz o de orden o de armonía. Es lo que finalmente pienso yo está en o subyace como las causas que derivaron en el movimiento del 2 de octubre del 68, ¿no? Esta insistencia en el orden mismo, pues fue explícita por parte del Estado. Y en esto que platicaba Vivi sobre que el Estado no es solamente una cosa abstracta, yo diría que ni siquiera son las instituciones, sino todas las formas con las que después, dominantes con las que después nos relacionamos. Entonces, ciertamente consideramos que evadir el conflicto, pues no es una posibilidad en la medida en que ni siquiera nos permite dar cuenta de qué decisiones podemos tomar para habitar, como nosotras pensamos que puede ser, ese conflicto en la manera en la que nosotras queramos, ¿no? O en la manera en la que nos sea fructífero a nosotras. Bueno, eso por ahora. ¿qué más? Yo te quería preguntar, cotidianamente, ¿cómo encontramos el conflicto en nuestras vidas? Ya hiciste referencia que es como el capital aunado a otras estructuras, pero ¿cómo lo vivimos, por ejemplo, diariamente o cómo particularmente las mujeres o para quienes nos escuchan y quizá no estamos tan vinculados con términos, pues no sé, académicos o teorías? ¿Cuáles podrías decir tú que son nuestras cotidianidades con el conflicto? Pues si lo pensamos en este sentido que lo proponemos y del que nos damos cuenta, el capitalismo, el patriarcado, el colonialismo como violencias que se tejen, hay muchas maneras de notarlo, ¿no? Y a diversas escalas. Este que decíamos del 68 es uno. Las privatizaciones todas, pues son otra manera en la que la vida queda condicionada a esta otra lógica abstracta, terrible, a la cosa escandalosa, le llaman algunas autoras como Amaya Pérez, de salud, de educación, ¿no? Del agua, esta pandemia misma que tiene como o que es consecuencia de las rupturas abruptas en las relaciones de interdependencia, no solo entre personas, ¿no?, sino entre todo lo no humano, también es una forma en la que el conflicto se muestra, es decir, es muy latente, es muy observable. La cosa es que parece que justo esto que decía Connie, que nos hacen creer que está bien o que los estallidos de violencia son pasajeros o que solo vienen de cuerpos que no son legales, etcétera, entonces los deslegitiman, pero en realidad el conflicto es parte de la propia vida. Y quizá a más pequeña escala, en el cuerpo como territorio, que bueno, las mujeres hemos defendido, yo creo que de forma muy perseverante, pues también, ¿no?, en las enfermedades que podemos cargar, en las enfermedades crónico-degenerativas muy presentes en este tiempo, en la manera en la que el cuerpo se atrofia, pero también en la ansiedad, en la depresión, en la desconfianza, en la desesperanza, todas estas cosas que son parte del cuerpo colectivo, además, que lo fracturan, que lo llenan de miedo, pues son parte de este conflicto que se enraiza y se atraviesa y que se somatiza en nuestros y nuestras cuerpos. Yo pienso que es muy evidente, por eso es que nos parece urgente o inminente dar cuenta de cómo, pues eso, cómo nos está reconfigurando y entonces notar de qué manera podemos hacerlo, porque además también me gustaría decir que no es individual, que el hecho de que nos pase o de que alguien diga, bueno, es que yo tengo ansiedad, no es la única persona que la tiene, no es una condición de nuestro tiempo, entonces habría que rastrear por qué y de qué manera se expresa. Y después, cómo todas estas cosas de las que estamos platicando, pues, producen o intervienen en los vínculos y en las relaciones que tejemos, ¿no? Ahí hay un montón de cosas que ni sabemos que tenemos y tampoco sabemos cómo actúan en estos vínculos que tejemos y pues los atrofian o aparecen violencias de las que no estamos dando cuenta. Me parece bien importante esto que mencionas respecto justo, ¿no?, a como malestares cotidianos que podríamos decir, ay, estoy deprimida o estoy muy cansada, o no tengo ganas de salir, ¿no? Que pareciera, como ya también Connie lo mencionaba, de una manera, como una carga individual, como decir, es responsabilidad de la persona individual, cuando hay un montón de elementos por los que sentirnos tristes, por los que sentirnos enojadas, enojados, por qué no tener ganas, ¿no?, de salir a la calle. En esta idea, pues, como el conflicto, esto que mencionas, está atentando contra nuestra vida, contra nuestra salud, ¿no? O sea, el decir, pues, no tengo un trabajo digno, tengo que trabajar 20.000 horas y además con pocos descansos, ¿no? O sea, que es parte de algo como colectivo y que es como más arriba. Vamos a escuchar una canción para venir a esta otra parte que me parece también que es bien chida, ¿no? Que es como, pues sí, identificamos que tenemos este conflicto que nos atraviesa, que además no somos las únicas o los únicos, pero ¿qué hacemos, no? Como con la pregunta de con este conflicto. Entonces vamos a escuchar esta canción. También queríamos mencionarles que la mayoría de cantantes que estamos escuchando hoy son raperas centroamericanas, que nos parece, pues que está bien chido también escuchar diferentes geografías, pero también ver que, cómo se están haciendo diferentes propuestas musicales, pero además de protesta, bien chidas en diferentes geografías y espacios, y de Centroamérica en lo personal yo no conocía como muchas, entonces estuve escuchando ahí, más tarde les compartimos las recomendaciones de los podcasts y me parece que están bien chidas. Entonces vamos a escuchar una canción y regresamos al Morros Chambean. Vamos con Represento de Majo y Mafe. Thank you. más feliz, la más juegan con su propia arte. Y así van a continuar desde aquí hasta el desenlace. No importa lo que cueste ni el tiempo que me dilate, lo que importa es demostrar que mi cora por eso late. Gracias a los que apoyan y motivan para que escriba sus palabras positivas, activan esta pasiva y se deriva de mi mano por medio de la escritura. Me porte a este arte, mi amor por esta cultura. Y sin censura, así me queso, mis palabras tienen peso. Sin permiso y sin exceso pueden llegar hasta el hueso. Lo confieso, pues yo escribo de cada un beso de Judá en el proceso. Es por eso que guardo distancia hasta con mis sombras. Estoy curada y no me asombran comentarios que me nombran. Sé muy bien que hablar baja es lo único que van a hacer. A sentirse sorprendidos por lo que hace esta mujer. Toma consejo. No me detendrán ni el problema más complejo. Las balas no me derriban, son tan buenos mis reflejos. Los defectos no me importan, pues yo no ando con complejo. Respetan y te respeto. Y le trato ser aparejo. Que de nadie me dejo y mucho menos de un pendejo. Que se crea que por viejo en el rap va a criticarme. Soy mujer y soy capaz. Eso dije anteriormente, lo tengo siempre presente y no voy a retractar. Represento en el jazz, en el rap a mi manera, lo digo porque después tú llegarías donde yo quiera. Con pasos de elefante y los pies firmes en la tierra. No le siempre para adelante, en esto no soy pasajera. Represento en el jazz, en el rap a mi manera, lo digo porque después tú llegarías donde yo quiera. Con pasos de elefante y los pies firmes en la tierra. No le siempre para adelante, en esto no soy pasajera. Ahora vengo yo la más, pero continúo, me presento. Este mi estilo tiene estilo, es más sólido. Cemento. Yo no invento ningún cuento como lo hacen estos lentos. No hago rap para agrandar ni para tenerlos contentos. Si hablamos de talento, escucha bien esto que tengo. Es sincero rap que fluye y del alma lo obtengo. A toda hora está contigo, se ha vuelto mi fiel amigo. Te sigo porque contigo digo y ha sido testigo que sin usar violencia con mi letra los destrozo. A todos estos que critican a esa bola de envidiosos, mocoso que escucharlo, sé que no vale la pena. Cuando escribo ya no paro, esta chica ya no frena. Me llena y veo la vida de manera distinta. Del alma escribo y los días grises se pintan. Se volvió necesidad y aunque no hay publicidad, solo mi rap quiero que me escuche toda la ciudad. Puedo controlar todo lo que está a mi alcance y un balance que me dice que me detenga o me lance. Me enfrento a los percances, no por eso me detengo. Abre la base cuando otros vayan y yo ya vengo siguiendo para adelante porque escucho buen consejo. Nunca para atrás como lo hacen los cangrejos. Trae algún obstáculo, pues solo vengo y lo despejo. Lo que ves es lo que soy en el espejo, lo represento en el rap y le rap a mi manera, lo digo porque demuestro llegar a donde yo quiera. Con pasos de elefante y los pies firmes en la tierra, dándole siempre para adelante, no es como soy pasajera. Represento en el rap y le rap a mi manera, lo digo porque demuestro llegar a donde yo quiera. Con pasos de elefante y los pies firmes en la tierra, dándole siempre para adelante, no es como no soy pasajera. En esto no soy pasajera. Llegar a donde yo quiera. Con los pies firmes en la tierra. La mujer y la majo. Yeah. Bueno, ya estamos de regreso. Estamos conversando con Yatzil de la colectiva Luis Michel sobre habitar el conflicto, que nos parece un tema muy, muy, muy interesante y muy necesario de abordar, de problematizar. Así que les agradecemos que estén aquí con nosotras compartiendo estas reflexiones. Creemos que, bueno, en esto de las reflexiones respecto al conflicto y lo cotidiano, es súper interesante cómo, por ejemplo, se puede también politizar este malestar o este enojo, estos enojos que de repente están muy ligados a imposiciones de formas de vida capitalistas, patriarcales, coloniales, que si una no obedece a eso o se siente interpelada por otras formas de vida, como que no encajas dentro de esta idea de la normalidad como tal. Es como que a partir de eso, en realidad, y que se ha puesto mucho en cuestión ahora con la pandemia, esto de que volvamos a lo normal, pero ¿qué es lo normal? ¿Es el patriarcado, el colonialismo, el sistema neoliberal lo normal? ¿Queremos volver a esto? Y en ese sentido, yo creo que, y bueno, lo hemos conversado igual en varios programas, creemos que durante estos periodos de crisis se ha agudizado aún más el conflicto como tal que tenemos nosotras con nosotras mismas y nosotras como cuerpo colectivo. Entonces, ¿ustedes cómo ven esto de cómo habitar el conflicto, cómo reconciliarnos con este sentimiento de malestar que de repente a muchas nos puede desbordar, a muchas nos puede decir, pero ¿por qué? ¿Soy yo la que está mal o qué? Sí. Bueno, primerito quisiera decir que sí somos nosotras, que ahora solo soy yo acá en el programa porque pues me mandaron, pero sí somos colectivas, somos algunas colaboradoras, ahora quienes nos hacemos cargo del conflicto es justo una compa que está en Chile y yo, pero sí somos varias. Y bueno, sobre esta reconciliación con evitar el conflicto es muy difícil, yo pienso, porque, bueno, lo que solemos hacer las personas cuando algo nos incomoda es evadirlo. Entonces, si algo nos hace sentir no cómodas, mejor lo anulamos de nuestro mundo, de nuestra cabeza, de nuestro ejercicio cotidiano. Yo pienso que tiene que ver con asumir esta posibilidad de no sentirnos cómodas, porque como insistimos con el conflicto, también es una posibilidad de ruptura y de generar un cambio hacia otro lado, ¿no? Es también en este sentido que pensamos el conflicto, no solo como malestar que se somatiza en nuestro cuerpo, sino como posibilidad de acción o como configuración de lo que llamamos junto a algunos autores como Rancière, subjetividad política. Entonces yo no creo que sea nada sencillo, pienso que es un trabajo difícil, que además amerita de pensamientos epistémicos incluso, diferentes, y que, ay, es que se me apagó mi pantalla, perdona a todas, me asusté un momento, pero sí, acá estamos. Sí. Y que además, bueno, por ejemplo, en este sentido de tener un pensamiento epistémico distinto, pues, por ejemplo, considerarnos como personas inacabadas, ¿no? Y complejas. Eso es difícil porque queremos llegar siempre a una identidad cerrada, tal vez, o de la que ya estemos completamente seguras, y eso no nos va a pasar. También pienso que otra herramienta, podemos decir, importante, pues es el acompañamiento, sin duda, ¿no? Dar cuenta de estas... de esta necesidad de sentirnos en comunidad para caminar hacia la construcción de las condiciones que hacen nuestra vida digna y hacia pues tejernos en interdependencia, ¿no? Con las personas con las que habitamos el mundo. Eso también, o socializar también el conflicto, como no quedárnoslo guardado o no... acotarlo a nuestro propio cuerpo, pienso que también es una importante. Y pues por último, tal vez podría decir esta teorización sobre lo que nos está pasando, ¿no? Ponerle palabras precisas para comenzar a pensarlo entre todas. Dice Marina Garcés, hay que comenzar a pensar juntas lo que ya nadie puede pensar por separado. Entonces un poco es esto también, para descolocarnos de este lugar, imaginar otro en el que queramos estar y pues poder construirlo. Es bien bonita esta idea, pero por ejemplo, quienes no tenemos acceso a lo mejor a, sé que es una propuesta y como dices, me parece bien importante eso, ¿no? Señalar que no somos personas acabadas y que en la medida también que lo aceptamos, pues quiere decir que pues también nosotros quizá nos equivocamos porque no sabemos cuál sea el punto a también, ¿no? O sea, me parece importante decir que no sabemos cuál es la meta o a dónde llegar o a dónde no llegar. Y como bien lo señalaban ustedes, me parece que también en estas experiencias organizativas habemos quienes caminamos por un montón de lados, ¿no? El mismo feminismo va por un montón de lados, por un montón de vías. No sé si es a la que quieren llegar, pero en la que las mujeres nos sentimos quizá más cómodas, en la que las disidencias también quieren caminar por cierto lugar y en el que, pues también es evidente que al interior de la diversidad de posturas, de ideas, de pararte en el mundo, pues también pienso yo, no sé si nombrar los conflictos también, hay como un montón de cosas, pero esta idea de habitarlo me parece como bien chida, o sea, en el sentido de primero habitarlo, y en segundo lugar, no sé, ahora que lo mencionabas, por ejemplo, para quienes... bueno, primero en esta idea que tú mencionabas como de teorizarlo, me parece que aunque no estemos vinculados a espacios académicos o a espacios quizá no académicos institucionales, pero también a, no sé, vinculados a lo mejor con textos de filósofos, de políticos, de sociólogos, me parece que también el ejercicio de pensarlo críticamente es una propuesta como para teorizarlo, que me parece, bueno, tú me dirás ya si estoy bien o quizá no, o me estoy equivocando. Y la otra sería como quienes estamos a lo mejor alejados de eso, ¿cómo crees tú que podríamos, a partir de qué experiencias a lo mejor un poco más cotidianas, podríamos empezar a evitar el conflicto? Es decir, me imagino, no sé, por ejemplo, nosotras, que somos un grupo que más o menos somos afín y que pues nos late andar en la bici, ¿no? Y salimos en las rodadas, y que esta puede ser una manera de evitarlo, porque sabemos que también la movilidad en la ciudad es súper pesada, que tomar la bici es súper político, que acompañarnos, como tú decías, de nuestras amigas, andar en manada es, nos hace sentirnos más seguras. Entonces, a lo mejor ejemplos similares que se te ocurran o que a lo mejor pienses que podrían ser. Está difícil. Bueno, se me ocurren varias cosas. Hace un segundo decías que no sabía si llamar a estas, no sé si así estuvo bien, pero así lo entendí, a estas diferentes tomas de posición, conflictos. Yo pienso justo que ahí aparece el conflicto de forma significativa, porque de este que estamos hablando ahorita, pues es el conflicto en el capital colonial patriarcal, pero el conflicto es una sustancia misma de la forma de organización política de la vida. Entonces, está presente todo el rato, ¿no? Yo, bueno, con mis compañeras, nosotras pensamos que el conflicto es una cosa que no tenemos por qué evadir porque nos constituye, y negarlo sería pues una especie de intención totalizante o sin posibilidad de disenso, y pues no es eso lo que queremos. Entonces, ciertamente el conflicto aparece ahí. Nosotras tenemos esta labor incesante por comunicar, por tratar de comunicarlo, por acercar los textos a la banda. Síganos en nuestras páginas, en todos lados, bueno, en Instagram que tenemos y en Facebook, porque es finalmente pues el único propósito, ¿no? Como hacer más próximas estas discusiones, que no parezca que son solo de un agente en específico. Sin embargo, pues claro, no es la única manera de habitarlo, ¿no? O sea, hay quienes no tenemos herramientas y vamos por la vida, eso, conflictuándonos, ¿no? Yo, además de estos ejemplos muy bonitos que tú colocas, los noto de forma muy nítida, pues en la gente de a pie, ¿no? En el barrio siempre hay maneras de resolver el conflicto. Y ahí me parece muy bonito, además, porque lo hacen de una forma particular. Yo diría que es una especie de etos barroco, en donde el humor hace parte de esa resolución del conflicto, ¿sabes? Entonces pienso que también ahí está presente, y que parecería que están muy distantes de los textos filosóficos que abordamos, pero creo que en absoluto lo están. Ese se me ocurre como ejemplo. Y en esto que también creo que tiene que ver, ¿cómo es esto de habitar el conflicto con alegría? A mí me pareció súper bonito cuando platicábamos con Yatzil sobre el proyecto que traen, que ahorita ya nos va a contar un poquito más del proyecto, ya lo vamos a aterrizar un poco más por si se quisieran sumar. Venía una como una pregunta que tenía que ver esto, ¿no? ¿Cómo evitar el conflicto con alegría? Que me parece, bueno, en primer lugar, antes de pasar a esto, también me parece bien chido esto que mencionas, que el conflicto yo creo que también es inherente a una organización de muchas personas, o dos o tres, y que creo que también ha sido, no sé, en experiencias organizativas, ha sido algo que creo que no se ha trabajado y que también ha llevado a un montón de propuestas que desde mi perspectiva tenían mucho potencial a fracturarse así irremediablemente, ¿no? Entonces, creo que también es una propuesta bien chida como para entrar dentro de nuestro propio proceso organizativo, porque sí, como dices, no todo es así como homogéneo, no todo es como color de rosa cuando decimos vamos a hacer esto, ¿no? Y para organizarnos, entonces la diversidad de posturas y como atender al conflicto como que está ligado a nuestra propia organización y trabajarlo a lo mejor sin enojarnos o sí enojarnos, pero que eso no nos lleve a fracturas o eso, me parece que es bien, que es un aporte bien chido y que desde mi perspectiva o desde los espacios de organización a los que me he acercado, creo que no lo hacemos, ¿no? O sea, creo que no lo trabo. Como dijeron al principio Connie y Yatzil, lo evadimos, ¿no? Entonces, me parecería que también sería una buena idea para nuestros procesos de organización colectiva. Pero bueno, regresando a la pregunta, ¿cómo hacer esto con alegría? Bueno, claro que es muy importante. A nosotras también nos parece que es un elemento que deberíamos considerar como premisa en nuestros ensayos de organización, ¿no? No eso, no evadirlo, sino tenerlo bien presente para que vayamos ensayando cómo solucionarlo, ¿no? Sí, enojándonos tal vez, como tú dices, Vivi, pero pues que eso no concatene pleitos más graves que pueden ser finalmente resueltos de una manera común. ¿Y cómo evitar el conflicto en alegría? Bueno, no sabemos, pero de matar el amor y la esperanza se va a encargar el capitalismo, no nosotras, y la alegría, y el patriarcado y el colonialismo. Entonces, nosotras insistimos en que es posible tener estas resistencias, en manifestarnos desde la resistencia, pues disfrutándola, ¿no? Que no sea grato, que no sea alegre. En esta idea insistía Silvia Federici también. Entonces, no creemos que haya recetas, no sabemos cómo hacerla. Nosotras nos gustaría, justo el seminario que proponemos es para que todas, todos, todes podamos construir una propuesta inicial, tal vez, de cómo es que no queremos morir la vida, ¿no? Sino cómo queremos hacerla una vida común y una vida digna, y qué es lo que necesitamos para eso, y pues entre otras cosas, la alegría, ¿no? Y también pienso pues que es una apuesta, una insistencia en que la ternura persista a pesar de todo este horror, ¿no? Del horror frente a las morras policías, que también tienen sus contradicciones, ¿cómo no? Y que pues agravian a compañeras, ¿no? O de lo que sucedió el 2 de octubre, o sea, es una cosa horrenda, ¿no? El mundo es verdaderamente un fiasco, no es el mundo que merecemos. Entonces, porque no es un mundo pensado para nosotras, ¿no? Entonces, pienso que nosotras lo que queremos es insistir en la ternura, en la interdependencia, en el cariño y en la alegría para hacer esta vida habitable. Súper, súper interesante la reflexión. Vamos a ir a una canción y volvemos. Vamos a tocar ahora a Astrid Cruz con Ney MC. Así que volvemos en unos minutos. Correcto. Gia, es Astrid desde Guadalajara, México. JJ Familia. Cuando escucho un beat pesado me domina, pero cuando mi cerebro se frustra esto no culmina. Hora de atrás y en busca de la felicidad, como si fuese en un tranvía. Mi vida no gira en tu entorno, yo opto por exterminar mis trastornos. El corazón está habitado, pero a veces solo, de muchas maneras y modos. Yo, el oso es el peor compañero. Hey, la realidad es en el quero. Basta de su vida virtual, entre al infierno. Lo invito a salir del cautiverio, no tan sincero, pero así te quiero. Si no estás desespero, no sé, pero a veces me cuesta aceptarlo, tomarlo, dejarlo, ignorarlo, terminarlo. Lo que ves es lo que hay. Yo no necesito crearme una falsa identidad, caracterizada por tener autenticidad, no por tener corta edad, bro. Tengo la habilidad. Sí, NYMC de la esquina de Mex. Yeah. Entre barras y bartender se va a narrar y beber. Si se amarra se va a prender con mi garra la verde. Sin vender van a entender que al nacer entre chatarra siempre el cuello se va a mover. A ver el brillo de lata sin trampa. Cientos de intentos dan crecimiento. Atacan, no atrapan, dan resaca, no miento. Sacan versos cuando la infancia se perdió con el tiempo. Y vienen a contar cuentos. Despierta proxeneta, a mí me respetan. El único agujero lo tapo pipa repleta. Hasta que mi pupila se desvanezca y con música asegure más días después de muerta. Cada escritura termina con un tag, la calle de quien camina, pero en Baja Califaz. Caligrafías colgadas, voy elevada, exclusiva de la frontera como Trepes en Tijuana. Yeah, estás Nakuri desde Costa Rica. Mira vida para mi gente. Yo, yo, hey. competencia sin parámetros solo es un espectáculo sobrevalorado. Ahora es el insulto fácil, alimentan el morbo que a la gente controla. Compiten para ganar, pero no se nota la mejora. Nos quieren usar a las mujeres como ofensa. Parece que no saben de dónde vienen, denigran el color de piel, la preferencia sexual. Pero el mundo aquí afuera no es igual, les falta calle. La verdadera batalla se está librando en el campo. Berta fue asesinada en la lucha, empoderando entre pandillas y el ejército nuestra juventud. Pende de un hilo, seguimos buscando a Milo. La palabra es poder, se materializa. Construyes o destruyes, analiza. El fundamento de este movimiento es el pensamiento. La base es revolución en este mundo tan violento. Centroamérica en la casa. Ajá. Centroamérica rap desde Tijuana. Oh. Rebeca Lane, me presento desde Guatemala. Tengo a mis hermanas en el micro compartiendo. Falla, fallará el radar de tus prejuicios. Nadie hizo algo tan legendario como este Cypher, hijo. Luchamos por un mundo donde no sigan matándonos, donde los privilegios no sean para unos cuantos. Cuando hablo de igualdad, no es porque igual que ellos quiera ser. No es casualidad que no lo puedas entender. El mito del embrismo difamando al feminismo, comparándolo al machismo, solo es más pendejismo de aquellos temerosos de ese falso espejismo que de llegar al poder nosotras haremos lo mismo. Aprende y respeta a la mujer que representa a más de la mitad de población de este planeta. Si te molesta tanta teta en huelga, prepara tu maleta o paciencia, porque esta era es nuestra. Ah, esta era es nuestra. Boom fire. Ya estamos de regreso conversando con Yatzil, de la colectiva Luis Michel y las compas de ella en representación. Estábamos conversando cuestiones que en lo personal y con Vivi y Luna y la Ale igual nos hemos preguntado varias veces respecto a los conflictos como tales que se presentan a nivel de organizativo, pero que son súper difíciles de abordar y que ustedes aquí tienen una propuesta de reflexión y una propuesta de un lugar desde donde mirar este problema tan inmenso que nos atraviesa a todas, a todes, de maneras distintas, como bien señalabas al inicio, pero que sin duda es una cuestión que se tiende a hacer como la vista gorda, o evadir, o negar, o fracturar y seguir. Entonces es súper interesante esto de verlo, de sentirlo, verlo, habitarlo, me imagino, en todos los sentidos. Creemos que es una mirada que conversa mucho con esta idea de lo personal es político, que ha sido uno de los lemas del movimiento feminista, que tiene que ver con estos malestares y con estos conflictos viscerales que nos atraviesan de manera individual, pero también nos atraviesan de manera colectiva, pues también forman parte de un ethos de vida que es muy que es transversal igual. Y en ese sentido creemos que igual desde el lugar donde ustedes están posicionando o pensando la cuestión del conflicto, hay una forma bien emancipadora o una propuesta de transformación que invita en realidad a pensar en la transformación o en el cambio a partir de este nudo, por decirlo de alguna forma, este nudo, este momento complejo que se presenta y que te permite, si es que una puede habitarlo desde la propuesta como tal vez ustedes lo están planteando con alegría o con tal vez desde asumirlo como tal, puede generar cambios. ¿Qué opinan ustedes respecto a eso? ¿Cuál es la mirada? ¿Como con respecto a cómo habitarlo? Como con esta idea o pensar el conflicto desde la posibilidad de cambio, la posibilidad emancipadora que tiene. ¿Es potencia, no es potencia, o estamos debrayando nosotras como en esta reflexión? Bueno, debrayar también es bonito. Sí, bueno, pienso que puede ser un horizonte emancipatorio al que estamos caminando. El habitar el conflicto, es decir, dejar de ser sujetas en términos de sujeción a estas violencias dominantes, a estas formas de poder y de relación dominantes, y hacernos responsables, ¿no? Hacernos cargo de nosotras mismas, de lo que necesitamos para vivir y de los vínculos que tramamos. Entonces, pienso que esa sería la chamba. Y este horizonte emancipatorio al que podríamos caminar, pues, no es ninguno menor que la vida misma, ¿no? La vida en sus múltiples posibilidades, y que sea priorizada o que esté por encima de toda otra forma de mediación, que debería ocupar un lugar de mediación y no de fin, ¿no? El capital, el patriarcado, etcétera. Yo pienso que esto, pues, no se puede hacer en común. Digamos, si estamos pensando en estos términos emancipatorios, pues debe ser en común, debe ser de la mano de otras compañeras, ¿no? Con paciencia, que a mí en lo personal es algo que me es difícil, pero que ahora más que nunca veo ineludible, ¿no? Y pues que en donde nosotras seamos consideradas, para nosotros, seamos consideradas para decidir qué es lo que necesitamos para tener una vida digna, ¿no? Uh-huh. Entonces, esos elementos me parecen importantes si es que estamos decidiendo que queremos hacerlo transformador, ¿no? Si queremos hacerlo liberador en este sentido, no solo parcialmente, sino en su conjunto. No es, pues, nada sencillo, no es nada acabado, a mí me parece, no lo es. Pero justo creo que también la alegría tiene que ver con esta responsabilidad, ¿no? Con esta justo responsabilidad afectiva significa eso, procurar qué afectos estamos teniendo hacia otros, cuáles son hacia nosotros, hacerlo juntos, pero pues definir hacia dónde estamos caminando. ¿Y entonces? No. ¿Sí? Bueno, y entonces, Yatzil... luego de estas, como bueno, es una pincelada lo que la conversación que hemos tenido durante este ratito, pero sabemos que el habitar el conflicto también se inscribe dentro de un proyecto que tienen ustedes como colectiva, Luis Michel. ¿Ustedes podrían como contarnos de qué se trata? ¿Cuál es la idea? Sí. Bueno, este habitar el conflicto es también como, ¿cómo lo podemos llamar? Un eje transversal de nuestro trabajo en la colectiva, ¿no? Hemos hecho algunos proyectitos pequeños, pero justo ahora presentamos este que les cuento, que es el seminario Habitar el Conflicto. Lo abriga el Centro de Estudios Críticos Latinoamericanos. Lo pueden buscar en centroestudioscriticos.org. Ahí está nuestro seminario, lo presentamos, ellos también tienen un poco esta apuesta compartida por sacar el conocimiento de los lugares al que ha sido constreñido, y estamos nosotras muy emocionadas porque este habitar el conflicto es como una como un curso mejorado del seminario de pensamiento crítico que dimos para Morras. Va a empezar el 16 de octubre, se pueden inscribir, es asincrónico, entonces no tenemos que estar todo el tiempo a la misma hora todos. Y justamente es esto que señalabas, Connie, de una profundización de esto que estamos platicando recién, ¿no? Pensamos en abordar estas violencias, la imbricación que tienen, cómo se atraviesa en nuestra existencia, cómo el cuerpo manifiesta este malestar y cómo lo podemos subvertir. Y además, pues, damos cuenta de las experiencias históricas que ya ha habido para tratar de desmenuzar esto y hacerlo más comprensible, y además, pues, de qué manera poder resistirlo. Entonces, pienso que va a estar muy bonito, va a estar muy interesante, lo hemos preparado, pues, ya mucho, ya tuvimos un ensayo al respecto, entonces pues les invitamos a que se inscriban, y además nos pueden seguir, me choca hacer la comercialización, pero yo no sé cómo se diga la publicidad, pero sí tenemos redes, la de Instagram, que es Colectiva Luis Michel, y también la de Facebook, y ahí pues lanzamos algunos como que serán como bocadillos de pensamiento crítico, y además queremos hacer un cine debate, un cine club bien pronto cuando nos lo permitan estas condiciones terribles en las que estamos confinadas, para que podamos reunirnos, ¿no? Y seguir discutiendo a partir de otros recursos audiovisuales. Entonces por ahí vamos a estar trabajando, ese es nuestro proyecto ahora. Me parece bien chida la propuesta, y vamos a estar compartiendo en el Morras Chambeando sus redes sociales, que son el Facebook, que se encuentran así como Colectiva Luis Michel, y en el Instagram también así, ¿verdad? Colectiva Luis Michel. Y entonces esta idea me parece como bien bonita, de que justo no es un final, ¿no? Como a lo mejor una idea, no sé, la pienso como un tanto cristiana, de esperarnos a una vida mejor, a un mundo mejor, o esperarnos hasta el final de alguna cosa, como si tuviéramos que llegar a algo, sino es estar trabajando todo el tiempo con esto, ¿no? Estar viviendo la vida quizá que queremos vivir en este conflicto, pero como un proceso constante, ¿no? De transformación a nosotras, a nuestras personas. Y una segunda cosa que me parece muy importante y muy bonita es que justamente el conocimiento se constriñe a ciertos espacios, y lo que decíamos un poco de en torno al aborto, en que si lo hacemos en casa o en que si disputamos los ámbitos legales, o sea, es como, me parece bien chido que se compartan estas experiencias a las que podemos entrarle, y sí, sin duda, a lo mejor podemos tener una perspectiva muy crítica y muy cuestionable a lo que han sido las instituciones académicas, quizás sus pensadores no tanto, quizá, o sus pensadoras, o las teóricas, pero eso, ¿no? Como entrarle a partir de ahí. Entonces, en este seminario también veíamos que van a tener algunas propuestas de autores y autoras. Quizás nos quisieras platicar un poquito quiénes son, o de qué van un poco las discusiones. Sí, pues recuperamos a Marx, a Bolívar Echeverría, que es otro autor que nos gusta mucho, Jaime Osorio, que justo hablan del Estado, de esta estructura capital-vida, a la propia Maya, que es quien sitúa el conflicto capital-vida desde la economía feminista, Maya Pérez. Recuperamos también a Sueli Rolnik, a Federici, a Rita Segato, para hablar de los vínculos socioafectivos y la regulación patriarcal que tienen. Hablamos de la colonialidad con Silvia Rivera Cusicanqui, entre otras personas. Y después recuperamos a Franco Berardi y a Judith Butler o a Rancière, para hablar tanto del conflicto somatizado como del conflicto subversivo, ¿no? En términos subversivos. Pues en términos de hacer común y de interdependencia, también citamos a Butler, a Marina Garcés, a Raquel Gutiérrez, que también están entrándole a esa discusión. Entonces, bueno, son ciertamente pueden parecer complicados o nos pueden parecer distantes, pero la verdad es que pensándolo en común y despacito, pues yo creo que nos pueden servir mucho, nos pueden auxiliar. Y los textos que hemos seleccionado ciertamente se acompañan bien, se amalgaman para poder permitirnos ahondar en estas posibilidades de habitar el conflicto, de hacerlo habitable. Esos son los textitos que vamos a leer. Y bueno, esto que dice, sí, justo Bolívar Echeverría, sobre el conflicto que decías, Vivi, Bolívar Echeverría justo dice que hay que quitar al capital del centro del conflicto y colocar al sujeto, ¿no? No es que seamos en absoluto, como si también pienso que es una construcción bien romántica y cristiana, esta de pensar en una armonía absoluta, pues no, ya decimos que no existe, pero entonces coloquemos la complejidad del sujeto en el centro del conflicto, ¿no? Se ve súper, súper interesante el curso. Estamos todos invitados a incorporarnos a esta propuesta. Además, claro, una de las reflexiones que creo que me quedan también es que el conocimiento no solo se crea a través del aula, no solo se crean los espacios investigativos, no solo se crea desde la academia, ni tampoco se transmite desde los espacios institucionalizados de la educación, sino que en realidad el conocimiento, los saberes están en el cotidiano día a día presentes, y todas y todos y todos somos capaces y estamos creando saber en la medida en que vamos resolviendo nuestras vidas de manera distinta. Entonces, es súper interesante cómo se puede ahí también generar esta conversación entre lo que, entre las propuestas más teóricas y el cómo se porta o se habita en, desde la experiencia como tal. Entonces, se ve súper bueno, súper, súper interesante. No sé, Vivi, si quieres señalar algo más. Sí, está súper bueno. Sí, eso, que justo nos vayan quizá platicando cómo va, porque además me parece también que es una propuesta como de construcción o de desaprendizaje, aprendizaje, y que además es como colectiva, ¿no? Y que me parece que también es una buena iniciativa para hacerla, a lo mejor también de manera cotidiana, en nuestras espacias, en nuestros, nuestras colectivas, en nuestros procesos organizativos. Entonces, me deja un montón de cosas esto, también eso que, más que disputar, pues eso, colectivicemos, porque pues todas estas ideas se han hecho, uno para entender el lugar donde nos paramos, el mundo como nos paramos, y el otro para, en la medida que así lo deseemos, quizá transformarlo o aprender a vivirlo, y pues en esta como alegría o en esta forma en la que podamos, pues no sé, ejercer nuestra vida a la manera que queremos, atendiendo a que, pues sí, estamos atravesando un montón de procesos o de estructuras que pues atentan contra ella. Pues yo te quiero agradecer un montón, Yatzil, que hayas compartido tu tiempo, también la paciencia en este conflicto para conectarnos al servidor. Entonces, todos lados está presente el conflicto, lo trabajamos. Todos lados. Entonces, pues más bien eso, agradecerte un montón. No sé si quieras dejar algún otro contacto. Nosotras igual vamos a estar compartiendo las páginas del Face y del Instagram de la colectiva, pero si quieres dejar algún otro contacto, o alguna otra cosa que igual quieras añadir. Repetir la fecha tal vez de cuándo inicia, cómo inscribirse, a dónde escribir. Oh, sí, eso. Bueno, la página se llama así, centroestudioscriticos.org. Y bueno, en nuestras páginas de Facebook e Instagram, ahí hemos colocado la información. Vamos subiendo también al respecto cosas. Me parece que si se inscriben antes del 10 de, del 11 de octubre, entonces, bueno, hay un descuentito, conviene verlo, conviene tenerlo, y el curso comienza el 16 de octubre, el seminario. Entonces, bueno, por ahí sí les vamos a estar platicando, nos gustaría mucho, justo es un proceso, ¿no?, el que estamos, el que queremos que se detone acá. Y bueno, también quiero agradecerles por haberme invitado, por habernos invitado a nosotras todas. Estamos contentas de socializarlo porque finalmente pues no tiene sentido como guardarlo como si fuésemos entes cerrados, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ti, Yatzil. Gracias a las compas de la colectiva entonces también por armar esta interesante iniciativa. Esperamos que en algún minuto podamos tal vez hacerle el seguimiento a cómo resulta el curso posteriormente. Está muy, muy, muy interesante, así que eso. Sí, ojalá pues, que sí. Pues nos despedimos, muchas gracias por sintonizarnos en el Morras Chambeando, también muchas gracias a ustedes por su paciencia. Les recordamos que el miércoles tenemos a lecturarnos. La Chira de la Citlal nos compartió una lectura que es agroecología feminista, entonces va a estar bien buena. Y el próximo sábado también ya andaremos quizá en otro orden mami, pero ahí les vamos compartiendo la info. Y pues recuerden que nuestros podcasts, este también va a estar en la página de Archive, se escribe archive.org/morraschambeando. Igual vamos a estar compartiendo en el Facebook el programa por si se perdieron esta propuesta que me parece bien chida y que poco sí se habla. Y pues por mi parte es todo, muchas gracias por andar por acá. Buenas. Adiós. Tardes, chao. Vamos a irnos con Nativa de Furia Ancestral, ¿ya? ¿Sí? Okay. Una última rolita y hasta pronto. Bueno, esta canción se llama Furia Ancestral y personalmente es bastante importante, tiene bastante contenido social y político, habla sobre todas las mujeres en Latinoamérica que llevan una lucha ambientalista, una lucha por los ríos, por las comunidades indígenas, por las comunidades campesinas, por los bosques, por los árboles, por los animales, y bueno, que desgraciadamente muchas de ellas son violentadas e incluso asesinadas, entonces esta canción va dedicada para todas ellas, Furia Ancestral. Thank you.